Y seguimos tratando de pensar el tema educativo ahora con una mirada nacional y desde la provincia de Buenos Aires, con José Escobar, que es secretario adjunto del SUTEBA Escobar, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires. ¿Qué tal, José? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Andrés. Qué nivel ahora, ¿eh? En vivo. Bueno, sí, la otra vez lo habíamos hecho grabado. Sí, disculpame, pero hubo unos problemas técnicos. En enero dijimos precisamente esa última entrevista que tuvimos que iba a ser un año complicado y se ve que la acertamos un poquito por lo menos. Sí, con todo lo acertamos, lamentablemente para el sector. A todo, la exigencia del paro nacional acetera tuvo su eco, la fuerza de los lugares, de las provincias que exigieron eso, se ve que en el Congreso tuvo un eco, pero todavía estamos exigiendo un plan de lucha. Está bien que el día 6 la CETERA nos llama a una jornada nacional de lucha, pero no sabemos en dónde queda, teniendo en cuenta que la mayoría de las provincias ahora no han todavía terminado sus paritarias. Este famoso portazo que hizo el gobierno a la CETERA, se refleja, bueno, en la provincia de Neuquén con el miserable 12%, nosotros que lo venimos de rechazar ahora el día jueves y que venimos de realizar unos contundentes 48 horas de paro y dos jornadas de movilizaciones, unas distritales y otra en Capital Federal. Bueno, el panorama está bastante incierto de cómo viene la cosa. El tema es que los compañeros están muy fuertes en digamos, en el hecho, pero queremos ver hasta dónde va a dar el gobierno. José Escobar del SUTEBA Escobar, lunes y martes tienen paro nuevamente ahí en la provincia de Buenos Aires. 48 horas de nuevo, sí. Claro, lo que me preocupa a mí es que es una provincia rica, donde se produce casi el 40% de la riqueza argentina. Bueno, no hay fondos. ¿Cómo es eso? Y esto se ve que es el tema de la coparticipación, digamos, es como un tema tramposo. La provincia más rica es la que menos quiere dar en salarios. Qué gran paradoja. ¿Hacia dónde se irá la plata, no? ¿Hacia dónde se irán los fondos? ¿Por qué la provincia de Buenos Aires no puede disponer de esos fondos? Y esto no es una defensa de Scioli, sino que es para decirle: sos el gobernador de esta provincia y sos incapaz de darle un sueldo digno a todos los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. Queremos nuestro salario. Ahí en esta puja que hay con el gobierno nacional, es evidente que hay un acuerdo, a pesar de que se peleen, de que la plata no va a venir hacia los trabajadores. Y en parte de eso tiene que ver con los acuerdos que ya salieron el mes de noviembre, donde el impuesto a la ganancia se subió un 20% y donde nos estaban diciendo nosotros un 20% de aumento y nunca vamos a ver reflejado digamos, un verdadero aumento. Es un escándalo. El miércoles hay paro nacional, perdón, No, movilización nacional. jornada nacional de lucha, le dicen. Bien. Hay que tener bien en cuenta estas palabras para no confundir a los Ya, compañeros, por porque eso. algunas veces uno piensa que, y bueno, cada distrito tiene su característica en cómo hacer la medida. ¿Viste? Yo creo que Paraná va a hacer sus cosas. Muy buen discurso escuchó recién de la compañera. En Neuquén tendrá su modalidad, en Misiones tendrá su modalidad, y nosotros tenemos una marcha en Capital Federal que estamos acordando. Supongo que va a hablar, digamos, los topes de la CETERA van a estar ahí con Roberto Varadero. ¿Viste? El otro día fue fuerte la exigencia de ratificar las 48 horas por parte de los compañeros. Los compañeros están esperando cómo cederla. Y fue muy fuerte lo que ocurrió en nuestro distrito. Digamos, estamos orgullosos, digamos, yo estoy muy contento con mis compañeros de escuela de que pudimos hacer un acto de unidad con la FED, algo que venía siendo reclamado desde la base, salir juntos. Salimos por las calles, más de casi 400 compañeros, y bueno, pero superé a nosotros Bahía Blanca, con 1.100 compañeros en una técnica, pero con ATE y SOEME, que fue superior a nosotros eso. Para mí ese es el camino, y no es casual que hayan sido justo dos seccionales opositoras a la conducción de Varadel, donde se dieron estos hechos. Vos lo dijiste, ustedes son opositores a Varadel y o por lo menos son críticos, ¿no? Sí. ¿Qué críticas le hacen a la CETERA en este momento? Y totalmente que ni bien le cierra la discusión el gobierno nacional, la CETERA no pone en pie de guerra a todos los trabajadores en las provincias donde tienen sus seccionales para debatir cómo se sigue. Porque esto es como, ¿cómo decirlo? Es un engaño también lo de la paritaria nacional, porque lo definen personas que no son votadas por nosotros, digamos, esto es como la famosa boleta sábana. Gente que no conocemos define nuestro salario y nuestros topes. Nosotros estamos en contra, por eso somos opositores a las conducciones provinciales y nacionales. Para nosotros es escandaloso que personas que ya han dejado el aula estén hablando de nuestras condiciones laborales. Eso son cosas que tenemos que andar definiendo. Los paritarios tienen que ser elegidos en asamblea, decimos nosotros. Por lo menos en la corriente que yo estoy, que es el Frente Índigo Nacional, decimos los compañeros, lo elegimos en asamblea. Y todo lo que sea ahí, cuando vaya a la negociación, no pueden firmar nada. Y vuelven a la base con la propuesta. Y nosotros aceptamos o rechazamos. Es la democracia lo que nosotros queremos. Y evidentemente sabemos que los compañeros, trabajadores de la educación en todo el país no hacen esas cosas. Pero bueno, somos opositores, ese es el mandato que nos dieron los compañeros de Sutema Escobar y lo llevamos adelante. ¿Cuánto está una canasta familiar en Buenos Aires? Acá depende quién lo vea, ¿no? Qué economista lo diga, está entre 7.800 y 10.000 pesos. ¿En Buenos Aires cuánto está? Y mirá, acá los compañeros están diciendo, uno mira también los economistas, porque si es el INDEC es una cosa, si es Morir Araujo es otra, perdón con las propagandas, pero viste, nosotros decimos tranquilamente, con 10.000 pesos, una familia tipo es lo que tiene que tener hoy día en la mano. Una familia tipo, 10.000 pesos. Hoy no podés estar con menos plata porque los costos son elevados. Un alquiler hoy está entre 1.700 pesos a 2.500 pesos. Depende si es un lugar céntrico o no. Hoy día tiene una importancia muy grande el conurbano. Hay una pelea muy fuerte ahora por agarrar cargos. Digamos, se achica el trabajo. Hay una fuerte puja de los compañeros en el tercer cargo. Y eso obliga a unas cosas. Y los costos aumentan. Todo aumenta. La canasta familiar, salís con 100 pesos, parecen que volvés con caramelo en la mano. Tres bolsitas que no las llenás. Y antes vos salías 2-3 años atrás con 100 pesos en la mano. Y bueno, era un medio chango. Eso es lo que se ve. José Escobar, del Sutema Escobar. Siempre se le achaca continuamente a los docentes que no empiezan las clases y hay paro, que recaen siempre en el parismo. ¿Cómo le respondería o cómo pensar esto para vos? Esto es el juego más inteligente y me lo sacaron unas maestras, esta la palabra. Porque ayer estuve recorriendo escuelas en la localidad de Mateo y justo a una de la escuela, la EPB 6 de Mateo, cerca de mi casa, se podría decir, me dio la solución a esto, que nosotros siempre decíamos, ¿cómo es esto del diálogo con la comunidad? Se juntaron los maestros con la directora y a todos los papás que venían a la puerta de la escuela le pusieron a decir una cosa muy importante. Y este es un mensaje para todo compañero que esté escuchando ahora el programa y que debamos reproducir. Hay que hablarle al padre de que este no es un paro por salario solamente. Este es un paro también porque donde su hijo viene a la escuela no tiene el aula en condiciones, o el cupo del comedor escolar bajó y su chico no va a comer en la escuela. Es un paro donde nosotros tenemos que decirle también, nuestra lucha, que nosotros estamos cansados de tener plata en negro. Tenemos más del salario docente, está en negro, que nuestro básico es uno de los más bajos. Le queremos decir a aquellos obreros de fábrica que tienen a sus hijos en nuestras escuelas que sus básicos son más altos que los nuestros. Hoy los básicos son de 4.000, 3.000 pesos un trabajador de supermercado y nosotros apenas 1.600 pesos. Le queremos decir que no tenemos obra social, estamos pagando todo, queremos una regularización total y es una exigencia ahí a nuestro sindicato que está en la mesa de coparticipación del IOMA, que es la segunda obra social más importante del país después del PANI, que no puede ser que todos los trámites estemos pagando entre 70 y 120 pesos. Estamos pidiendo eso, estamos pidiéndole que nos comprenda a ese papá de escuela que si él trabaja y también le descuentan por el impuesto al salario, que nosotros también lo comprendemos a él y que apoyamos su causa y que su causa es la misma que la de nosotros. Y otra cosa más le quiero decir a todos esos papás que están escuchando y madres. Todos están mirando la paritaria docente, la nuestra, la nacional. Porque lo que acordemos nosotros, por medio de esta lucha, porque ya estamos en lucha, va a ser el techo para todos los gremios en el país. esto no cabe la menor duda, los gremios no están acordando y están todos mirando la paritaria nacional docente y la estatal. Y por supuesto la unidad estatal, es otra cosa que nosotros estamos reclamando. José Escobar, gracias por tu tiempo aquí en Contrapuntos y vamos a estar comunicados, bueno, continuamente aquí en el programa. No, muchas gracias a vos, disculpa los contratiempos, pero muy bueno, esperemos seguir con este contacto y bueno, muchas gracias a vos y a todos los oyentes. José Escobar, ahí pasaba, siempre recuerdo que José es secretario adjunto del sistema Escobar, pero que sigue trabajando en las aulas, no como ciertos dirigentes en Venado Tuerto, en Santa Fe, en Rosario, en Buenos Aires, en el país, que una vez que están arriba, nunca más vuelven a las aulas, salvo cuando se jubilan, ¿sí? Cuando dejan el cargo, perdón. José sigue dando clases y él era obrero de la construcción, entre otras cosas, y ahora siempre digo que es un obrero del verbo, de la palabra, de la educación.